Buenas noches, Félix. Derrota en Pomar. ¿Cómo lo viste? Bueno, pues una primera parte, el inicio del partido fue suyo, nosotros no salimos muy, muy metidos, no estábamos robando en ninguna zona del campo, era cada balón que recuperaba el Pomar era intentar robarlo en nuestra defensa, con lo cual las luchas individuales atrás y en algunas que nos superaron, pues empezaron a crearnos ocasiones, ¿no? Entonces, primer cuarto de hora, 20 minutos, ellos fueron mejores, tuvieron varias ocasiones y luego nosotros tuvimos ahí un cuarto de hora bastante bueno. Parecía que nos hacíamos con el mando del partido, pero bueno, empezamos a salirnos por motivos que no tenían nada que ver con lo que es el fútbol y perdimos ahí el resto de la primera parte. Bueno, y luego la segunda parte, pues el equipo estuvo más por la faena, estuvo más trabajador, más serio, más enchufado, pero bueno, ya íbamos a remolque, el tiempo apremia, no tuvimos mucho fútbol, al final ahí lo intentamos con bastantes faltas laterales, pero no hubo fortuna. Bueno, yo creo que fue un mal partido por esta parte. Buen partido por parte del Pomar. No se vio mucho fútbol. Bueno, yo creo que no podemos pedir más de lo que nos llevamos, la verdad. Quizá un empate eso lo hubiéramos podido conseguir, pero el Pomar yo creo que en líneas generales fue mejor que nosotros. El aficionado del Pomar, que fue el domingo al fútbol, ¿qué imagen crees que se pudo llevar del Torricón? Nada, pues no, una buena imagen, no, desde luego, porque no hicimos el fútbol que estamos habituados a hacer, ¿no? Además, tampoco lo permitió el ambiente del partido, fue un partido bronco, muy mucha agresividad, muchísimas protestas desde el minuto uno del partido, el árbitro permitió muchísimas protestas, un fútbol brusco de contacto continuo. Nada, no, se tuvo que llevar una mala imagen seguro del equipo porque nuestro equipo no estuvo a la altura, no tuvimos fútbol, estuvimos durante muchos minutos más por otras cosas que por intentar hacer fútbol, no estuvimos agrupados, nos robamos en muchas líneas. Bueno, yo creo que no vieron un buen alto. Perdimos el partido, hemos perdido un poquito de margen con los de arriba, con un Binéfar que es líder, con un Binéfar que personalmente creo que subirá por activa o por pasiva. ¿Crees que será muy complicado que Binéfar no suba como primero de grupo? Bueno, pues eso lo llevamos diciendo desde ya antes de empezar la temporada casi, ¿no? Y durante la temporada lo hemos ido diciendo, el gran favorito para ascender, para quedar campeón es el Benefar, ¿no? Yo creo que se ha reforzado muy bien, son muchísimas cosas las que le ayudan y bueno, es un buen equipo, en su casa va a estar muy poderoso, está empezando a ganar con facilidad en casa y eso es muy importante. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, tenemos que intentar ser muy fuertes en casa, ganar los partidos y sin mirar la tabla mucho, partido a partido. Estamos ahí, estamos haciendo muy muy buena campaña y tenemos que seguir con las mismas ganas, con la misma actitud, corregir estas cositas. El otro día hicimos un mal partido ante un buen equipo, ¿eh? A todos los equipos les va a costar muchísimo, muchísimo sacar los puntos. Y el Binéfar fuera de casa también va a sufrir mucho. Sí, siendo el favorito el Binéfar, que no tengo ninguna duda de que lo es, nosotros estamos muy bien y no tenemos por qué renunciar a nada. Y partido a partido, el siguiente es contra el Alcampel el sábado por la tarde, un derbi de los apasionantes derbis que siempre tenemos en esta liga más todavía. Y un derbi con un Alcampel que está muy muy bien, ¿no? Sí. Aparte de la derrota que tuvo en fuera 1-0, lleva muchísimos buenos resultados seguidos, ve portería con muchísima facilidad. Está muy fuerte, está muy bien. Va a ser un partido muy, muy bonito. Pero bueno, nosotros tenemos ahora, de los 12 partidos que nos quedan, 7 en casa y tiene que ser nuestro fuerte, ¿eh? Nosotros estamos también bien en casa, estamos sacando bien los partidos. Y se lo vamos a poner muy difícil, ¿eh? El Alcampel es un buen equipo que defiende muy bien, que todos trabajan mucho. Y nosotros tenemos que meter nuestras armas, mucha movilidad, mucho fútbol, mucha intensidad. Tenemos que hacer cosas que el otro día no hicimos. Y para ellos va a ser también muy difícil pararnos, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido equilibrado y espero que estemos acertados y que lleguen a nuestro lado. Recuperamos gente, perdemos gente, ¿cómo está para Pues la tarde? perdemos a Palau porque lo expulsaron por doble amarilla. No sé, no creo que esté cierto todavía. Vamos a ver cómo está esta semana. ¿Cómo está la de Es una Circo? ¿Qué tiene al Es una final? incógnita porque le dijeron que tenía un pinzamiento en el menisco. Y bueno, puede ser de todo, puede ser que esté en 2 o 3 semanas, puede ser que lo tengamos parado para más tiempo, ¿no? De entrada parece que no es tan grave como parecía al principio. Vamos a ver si es suerte y si no es esta semana, la siguiente, y si no la siguiente, en 2 o 3 semanas lo podemos tener. Y recuperamos a Pablo Canales, que no pudo jugar por sanción. Los demás me parece que están todos para jugar. Bueno, tenemos algún enfermo, pero bueno, yo espero que esto vaya el fin de semana. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido contra el campeón. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta líder. luego.